hoy en el municipio de los, hay un número medio que no se termina de saber, entre 5.000, 6.000 empleados, trabajadores, sí. Más del 50% están con contratos que se renuevan cada 3 meses. Claro. Y a esto tenemos que sumarle que hay supuestamente una planta casi paralela de más de 5.000 compañeros de trabajadores cooperativistas. Claro. Trabajadores que realizan las tareas de los trabajadores municipales, realizan tareas que son habituales. Todos los vemos en la recolección de residuos, en las unidades sanitarias, en los jardines de infantes del municipio, en todos los lugares donde se desarrolla tarea de los trabajadores municipales y compañeros cooperativos, por lo que nosotros consideramos que son también trabajadores municipales. Claro. Con esto, nosotros con el cambio de gobierno, cuando se fue el intendente Aral y asumió el intendente Bruera, tuvimos en el municipio 1.500 despedidos. Claro, 2007 estamos hablando. En el 2007, de los cuales muchos pudimos recuperar, otros no. Y entonces siempre ante un cambio de gobierno hay una cierta incertidumbre de los trabajadores generada por la precarización en la que trabajan los trabajadores, claro, municipales. Porque si todos los trabajadores estuviéramos en planta permanente, todos estaríamos con estabilidad laboral, como lo establece la Constitución Nacional, ni claro, más ni menos, nadie estaría preocupándose por si va a seguir teniendo trabajo o no, porque más allá de quien asuma políticamente, nosotros somos trabajadores que prestamos servicio al vecino de Ciudad de Plata. Pero como la relación laboral imperante es de la precarización más absoluta, ante estos cambios de gobierno realmente estamos preocupados. Por eso es que nosotros ayer estuvimos ahí en 7:50 con compañeros de distintos sectores. En todos los sectores hay compañeros contratados y compañeros de cooperativas, y un poco manifestando cómo fue la gestión del intendente Bruera hasta ahora, y también dando mensaje hacia las nuevas autoridades de que nosotros como gremio vamos a seguir haciendo lo que hicimos durante todos estos años que estuvo el intendente Bruera, que es dar la pelea en la calle, estar junto con los compañeros, hacer asamblea. Nosotros, más allá de quién gobierne, la base de ATE es la defensa de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores. Claro. Entonces, Germán, sí. Sí, te quería preguntar porque ahora en los medios más hegemónicos se está poniendo un poco en debate, te lo sintetizo así, el regalo que le deja el intendente saliente al intendente que entra, de pasar a planta permanente quizás empleados que fueron contratados en marzo, mayo, y desde los medios se trata con cierto cinismo, quizás que era gente que estaba contratada durante más de 4 o 5 años, y los medios lo tratan como, bueno, no debería, o sale como un sentido común moralista, no se debería hacer esto, pasando por alto la situación laboral de los laburantes municipales. ¿Qué opinión? No sé si has estado viendo lo que está repercutiendo ahora, sobre todo con los cambios de gobierno. En los municipios el trabajo municipal se ha transformado en moneda de cambio política. Entonces, los intendentes se creen con derecho a tomar y echar trabajadores según sus conveniencias políticas. O sea, claro, el intendente que viene supone que tiene derecho a echar un montón de trabajadores que venían desarrollando tareas para ingresar trabajadores de él, entre muchas comillas, ¿no? O sea, creen con ese derecho sobre los trabajadores. Entonces, con esto dicen, bueno, ¿por qué me dejan los trabajadores? Me quieren dejar encajado la gente de Bruera, ponele, y yo tengo que meter a mi gente, con ese concepto macabro, ¿no? Sobre el derecho de los trabajadores bastante complicada, que tiene que ver con las posturas políticas que hay en los municipios. Y nosotros, bueno, con este nuevo intendente, ojalá que sea buenísimo, pero la verdad que si nos vamos al antecedente de Macri cuando asume en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, echa miles y miles de trabajadores a la calle. Claro. O sea que también digamos, los antecedentes de su intención política son bastante complicados. Claro. Pero esto es lo que, o sea, desde la década de los 90, los trabajadores municipales no hemos transformado en moneda de cambio político. Y esto ha hecho que los intendentes se crean con ese derecho de echar y tomar a sus trabajadores como si fueran empleados de su casa. Claro. ¿No? O menos todavía, porque cualquier trabajador de cualquier lado tiene más derecho que un trabajador municipal en este caso.